soñamos con hijo que me robó la playa. No, ella ya me olvidó y yo no puedo olvidarla. De aquellas caminas.